Quería preguntarles qué va a pasar si los trabajadores de Cresta Roja vuelven otra vez con su voluntad de cortar la autopista. La actitud que va a tomar el gobierno a través de la fuerza de seguridad, ¿va a ser la misma que la de hoy? Bueno, en principio, como dije, el Estado ha recuperado esta responsabilidad, el ejercicio de esta responsabilidad, con lo cual, si se vuelve a cortar una ruta, vamos a volver a trabajar de la misma manera, vamos a hacer el mismo ejercicio. Por supuesto, como decía el ministro Triaca, siempre intentaremos hacerlo a través del diálogo. En el momento que el diálogo no tenga recepción del otro lado y no haya un ida y vuelta razonable, se actuará como se actuó hoy, porque es la manera en la que el Estado tiene que poner orden para que la gente que quiere circular pueda circular. Había muchas, por ejemplo, ayer los vuelos que estaban programados a determinada hora salían hora y media tarde, y a veces esas cosas pueden generar problemas importantes, pero, o sea, puede ser gente que va a veces y la realidad es brutal. Es un poco menor el problema, tu boca, mi boca, tu boca, mi boca, la boca de ellos, la boca tuya, la boca de todos, todas las bocas, la boca de ella, la boca de él, su boca, mi boca, tu boca, mi boca, tu boca, un juego ridículo en el que se nos van las horas, los días, los años. El juego de las risas y de las palabras tontas, de las manos enjuagadas, de las reuniones en torno al corazón encendido de una vaca, y los pensamientos. ¿A dónde van a parar todos los pensamientos? A veces, la realidad es brutal. En cualquier momento, en la ocasión más boba. Entonces explota. Yo me acuesto en el suelo, me acomodo en posición fetal y dejo que la lluvia me bañe. Se lleve todo lo negro, cañerías abajo. Cuando cierro los ojos y me imagino un vientre, el momento previo a todo, antes de que alguien pudiera decir yo. Y no hay tijeras, ni sangre derramada, ni alaridos descompuestos, ni terremotos, ni grandes acontecimientos, ni emociones grandilocuentes. La realidad brutal, así, sin más, en mitad de una cena, en mitad de la tarde, entre los pasajeros del tren, en una clase, en mitad de una frase. La realidad brutal. Porque de pronto las cosas se dan vuelta, se ponen del revés y yo alcanzo a ver todas las malas costuras, las cicatrices, los gusanos, las heridas abiertas, las pústulas, las mentiras, toda la soledad dorándose al sol o brillando desnuda debajo de una mísera luz de cocina. El viento arrancando las coronas, las cabelleras largas y portentosas, las sedas, las pieles más costosas. Detrás del destello de los espejos, de las vidrieras inalcanzables, la misma soledad sin dientes, rencorosa y desabrida, perforándose las carnes, hurgando en su pecho, comiéndose las uñas de los pies. Sí, la realidad es brutal a veces. Tu boca, mi boca, tu boca, mi boca, su boca, las bocas, todas las bocas, mi boca, tu boca, mi boca, tu boca. Ninguna palabra, ningún abrazo, ninguna mirada alcanza ni llega a ser cura, a recomponer las ideas, los soles destrozados debajo de cada pie. Cuando veo, cuando puedo ver, cuando no soporto ver y mis ojos me aplastan y soy diminuta e indefensa frente al poderío insaciable de mis ojos, a la voracidad monstruosa de mis ojos. ¿Y para qué tanto? Yo me quiero perder, escapar a otro planeta, escucharme en otro nombre, contemplarme en otro rostro, en otro cuerpo, asombrarme, ser completamente de vuelta a la belleza. No me digas que no. Tu boca, mi boca, tu boca, mi boca, tu boca, mi boca, todas las bocas, es mentira. Cada palabra es mentira porque dice otra cosa y otra más, dijo ella, diciendo por alguien más, por alguien más, por alguien más, por alguien más, montones de bocas y de palabras como dardos rodeando un mismo agujero, el coladero del mundo. El último lugar, el del silencio. Vivir es una cosa absurda y la realidad una cosa brutal. En acostumbrarse y en no dolerse, se nos están pasando los años.